Ngoja azabakho nala. Oze nami la we meeting. Nana mami we bizo, nama nama mami we bizan la. Atonga, na lo na zo atonga. Ndo no bodo me uza vlan yi. Demu kanjo. Bye bye.